Lecciones de la Biblia a continuación. Estamos seguros que el apóstol Pablo habló inspirado por Dios. Y aunque tal vez en algún momento cuando tú lees las Sagradas Escrituras surgen algunas preguntas, ¿por qué escribieron de esa manera? ¿Por qué el apóstol Pablo ahora al escribirle a su iglesia tiene que decir algunas palabras que cuesta un poco comprenderlas en nuestro tiempo? Pero debemos saber que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron humanamente. Dios inspiró. Dios no fue que dictara palabra por palabra. Él dejó que ellos escribieran el lenguaje humano. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres fueron los inspirados. Así que con sus palabras y de acuerdo al tiempo en que vivieron, la ocasión y la circunstancia, ellos trataron de transmitir un mensaje. Pero estamos seguros que nosotros podemos captar lo mejor de ese mensaje del apóstol Pablo para su iglesia de Tesalónica. Y así el plan de Dios también al inspirar al apóstol era que ese mensaje llegara a nosotros, porque también estamos muy pronto a presenciar cuando Cristo venga. Pasamos por algunas circunstancias muy similares a ellos. Tal vez tenemos que padecer, sufrir, pasar por tribulaciones, tener enemigos, pero nosotros esperamos que eso termine muy pronto, que la justicia del juicio de Dios se pueda cumplir. El ser humano escribió inspirado por Dios. Pablo escribió para nuestro tiempo, mensaje que llegó a su iglesia, pero que también llega a nosotros como la iglesia que espera la venida de Cristo Jesús. Las declaraciones, pues, de los hombres son la palabra de Dios. Y en esa segunda carta el apóstol está corrigiendo algunos errores que había en los hermanos. Cuando él transmitió su primer mensaje a través de esa primera carta, algunos de ellos quedaron con preguntas en su mente, quedaron pensando por qué el apóstol, nuestro pastor, nos dice estas cosas. Ahora él va a corregir todavía aún más algunos y va a confirmar la creencia de la gloriosa venida de Cristo Jesús. Trató de presentarles la verdadera enseñanza. Ya sabemos que hizo muchas invitaciones a que ellos corrigieran algunas cosas que estaban mal y que se prepararan para esa venida de Jesús. Pero aún quedaban algunas o surgieron nuevas, y por eso esta segunda carta es necesaria. Pero para nosotros también es un mensaje muy apropiado. Tal vez ya leímos la primera carta, tal vez ya recibimos el mensaje, pero aún hay más que nosotros necesitamos conocer. Y por eso llega un nuevo mensaje, una confirmación, una corrección en esta segunda carta. El centro es la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa cuando piensas en la segunda venida de Cristo? ¿En qué piensas cuando escuchas el juicio de Dios? ¿Te asusta? ¿Te atemorizas? ¿Te preocupas? Seguramente no estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Tenemos temor que nuestras vidas tengan que ser revisadas en el juicio de Dios? ¿Tememos que no hemos entregado nuestra vida por completo al Señor? No es para temer, es para tener confianza que si estamos completamente entregados a Cristo Jesús, el veredicto será favorable. Lo que escucharemos será: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para vosotros. Ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios, que sus hijos que permanezcan fieles, que se entreguen por completo a Él, que sigan adelante, que perseveren, puedan escuchar esa bendición, ese veredicto, esa promesa hecha realidad, heredar el reino de los cielos. Pablo animó a su iglesia, les indicó los cambios que debían hacer y lo que sucedería cuando Cristo viniera, que si ahora estaban pasando por esas situaciones, pronto las cosas serían totalmente diferentes, porque Cristo cambiaría todo. No importa lo que suceda hoy. No importa cómo te sientas en este momento, tal vez angustiado, triste, afligido, preocupado. Las cosas no salen, cada vez te complicas más, tienes más enemigos. Confía, todo está por llegar al final. Está por cumplirse la promesa. Dios hará justicia cuando su Hijo venga. Dios dará a cada uno su recompensa conforme hayan sido sus obras. Preparémonos para ese glorioso evento. Mantengámonos hoy del lado de Jesucristo para que podamos recibir lo que Él ha prometido. Soñé que fui al cielo, tú estabas junto a mí. En calle de oro andábamos, junto al mar de cristal, y ángeles cantaban, y alguien te llamó. Miré y dijo joven, y sonriendo a ti te habló. Dijo amigo, no me conoces, pero yo te conozco a ti. En la iglesia de Cristo, cuando eras solo un niño, acostumbrabas a orar antes de la lección. Un día yo usé esa oración y Jesús vino a mi corazón. Gracias por darle al Señor. Y hoy mi vida ha cambiado. Gracias por darle al Señor. Y ahora soy muy feliz. Otro hombre te habló, te dijo, ¿te acuerdas de aquella vez? Un misionero llegó a tu iglesia y te hizo llorar. No tenías dinero, pero diste con amor. Jesús tomó esa ofrenda y por eso estoy aquí. Gracias por darle al Señor. Y hoy mi vida ha cambiado. Gracias por darle al Señor. Y ahora soy muy feliz. Uno a uno llegaron, no se podían contar. Cada uno fue tocado por tu generosidad. Cosas pequeñas que hiciste, sacrificio de amor. Aunque no visto en la tierra, pero en el cielo se proclamó. Sé que allá en el cielo no se puede llorar. Pero no podías tú tus lágrimas contener. Jesús tomó tu mano y mirándote habló. Hijo mío, mira a tu alrededor, qué grande es tu galardón. Gracias por darle al Señor, y hoy mi vida ha cambiado.